cumpleaños, weón. Parece que era un cumpleaños, weón. Jueguito, ¿qué tienes, juego, cabrón? Cumpleaños. Cabrón, ¿qué tienes, jueguito, weón? ¿Qué tienes, fuego, por favor? ¿Qué tienes, fuego, cabrón? Cabrón, por favor.